La Luna tiene oxígeno para 8.000 millones de personas durante 100.000 años. La capa superior de la superficie de la Luna puede proporcionar suficiente oxígeno para sustentar a 8.000 millones de personas durante un lapso de 100.000 años. Un proyecto belga trabaja para mejorar el proceso de producción de oxígeno a través de electrólisis en la Luna. Esperan enviar la tecnología en 2025. Por Pablo Javier Piacente. Los regolitos que conforman la capa de roca y polvo fino que cubre la superficie de la Luna posee una gran cantidad de oxígeno. Si fuera posible extraerlo, abastecería a 8.000 millones de personas en el transcurso de 100.000 años. Una startup con sede en Bélgica ha desarrollado una nueva tecnología que podría optimizar la producción de oxígeno mediante electrólisis en nuestro satélite. Estaría lista para ponerse en marcha en 2025. Habitualmente pensamos en la Luna como un lugar en que el oxígeno escasea, debido a su delgada atmósfera de hidrógeno, neón y argón. Allí sería imposible que los seres humanos, absolutamente dependientes del oxígeno, podamos sobrevivir. Sin embargo, hay mucho oxígeno en la Luna, el problema es que por el momento no podríamos usarlo para respirar. ¿Por qué? El oxígeno lunar se encuentra atrapado en sus rocas. Los materiales presentes en la superficie de la Luna son básicamente regolitos en su forma original intacta, que contienen un 45% de oxígeno. La realidad es que el oxígeno se puede encontrar en muchos de los minerales del suelo que pisamos en la Tierra. La Luna está compuesta principalmente de las mismas rocas que se encuentran en nuestro planeta. Por lo tanto, minerales como sílice, aluminio, óxido de hierro y magnesio dominan el paisaje lunar. Todos estos minerales contienen oxígeno, pero atrapado en su interior. El oxígeno atrapado en las rocas. Este recurso se podría extraer mediante electrólisis, un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Si fuera posible hacer más eficiente este proceso y aplicarlo en la Luna, los 10 metros superiores de la superficie lunar podrían generar una increíble cantidad de oxígeno, capaz de abastecer a las futuras colonias humanas que se establezcan en nuestro satélite natural y hasta exportar hacia otros destinos cuando la humanidad, finalmente, se transforme en una civilización interplanetaria y hasta intergaláctica. Según un artículo publicado en The Conversation, una firma belga está desarrollando una tecnología que podría hacer realidad el aprovechamiento del oxígeno lunar. Se trata de la startup Space Applications Services, que anunció este año la construcción de 3 reactores experimentales dedicados a mejorar el proceso de producción de oxígeno a través de la electrólisis. En 2025, la tecnología sería enviada a la Luna como parte de la misión de utilización de recursos in situ, ISRU, de la Agencia Espacial Europea. Considerando solamente el oxígeno atrapado en los regolitos de la superficie lunar y excluyendo el que podría obtenerse del material de roca dura más profundo, se puede estimar que cada metro cúbico de regolito lunar contiene 1,4 toneladas de minerales en promedio, incluyendo de esta forma unos 630 kilogramos de oxígeno. Para un futuro interplanetario. Según la NASA, si los seres humanos necesitamos respirar unos 800 gramos de oxígeno por día para sobrevivir, con 630 kilogramos de oxígeno una persona podría mantenerse viva durante un período aproximado de 2 años. Fácilmente podemos calcular la importancia que podría tener el aprovechamiento de este recurso. En las próximas décadas, la humanidad parece decidida a concretar su viejo sueño de poblar otros planetas y astros. La Luna es un punto crucial de muchos proyectos de las principales agencias espaciales, por lo tanto el oxígeno será imprescindible para el éxito de estas misiones. Al parecer, la Luna nos legará un elemento vital para nuestra vida desde la profundidad de sus silenciosas rocas.